Se tropezó y se le cayeron la bolita. Me acuerdo que sufrió atentado. Llegué a usar abaco en el colegio. En el primario. Sí, en primer grado, me acuerdo. Me hacían llevar el abaco. Bueno, te hagas el pendejo que. ¿Vos qué usabas? Yo abaco no usé, no sé. No tienen zonas, pero bueno. Y en los 80 todavía había unas prácticas arcaicas en algunos lugares. Sí, es verdad. No sería para nada algunos extraño. Métodos rudimentarios. Sí, eso, formar filas y tomar distancia. Uy, ¿no? Eso sí. Con el saludo normal de San Justo. La toma de distancia, bueno. Extrañaban las botas en el normal de San Justo en el año 84. Claro, el año 84. Sí, pero se prolongó, hasta inicio de los 90 la toma de distancia. Desfiles militares en algunas fechas como el 25 de mayo, recuerdo. Ha progresado la educación. Un saludito para todos en ese autoritario. En ese tema ha progresado. Ahora están inaugurando en algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, Catamarca, las escuelas para niños policías. En Mar del Plata también. Bueno, no sé si Ritondo está haciendo escuela, porque propiamente dicho, Berazategui ya inauguró una, Ritondina. Sí. Y ahora Mar del Plata, bueno, un desastre, ¿no? Un desastre total. Bueno, Mar del Plata en realidad no sorprende, porque recordemos que seguramente van a tener una materia que se llame neonazismo o algo así, porque está el amigo, ¿cómo se llama este? Que tiene un nombre bastante particular también. Bueno, el intendente. Está el intendente, que no, creo que Garro. Y después está también este muchacho Pampillón. El señor Pampillón, que hizo su aparición. Ahora hay otro más que es famoso. Pelado karateca que le hizo bullying a Zanini. El argumento es extraordinario. Le hace bullying a Zanini. Es karateca, de vale todo. Está con estos grupos neonazis. Ah, mirá. Sí. Y aparte era muy gracioso, ¿no? Verlos a todos ellos en esa primera clase de American Airlines. Yendo a Miami, sí, y haciéndose los... No, aparte, en un momento se empezó a decir... estaba volando, ¿no? Estaban arriba del avión, todavía no había salido. No, si el avión hubiera despegado, no. Estuve viendo a amigos fachos en la tele que contaban cómo funciona American Airlines. En cuanto despega las rueditas del suelo, pasa a ser controlado por la seguridad norteamericana. Entonces, estas personas, si hubieran seguido molestándolo y haciéndole bullying al señor Zanini, se hubieran comido una causa apenas bajasen del avión. Pobre Olaf, que le iba a pasar bien. El capitán es de barco. El piloto. ¿Dónde está el piloto? No, el piloto decía que si no paraban no arrancaba el viaje, y tenía que ver con esto. Aparte, dicen estos gorilas de la mesa de los chimpancés, de que está a las 12 de la noche en América TV con Fantino, con el mono Fantino. Ah, y sí, está Astiz, King Kong, sí, la monachita. Sí, es terrible. Bueno, uno de ellos contaba que después... Programa que envían ustedes. Sí. Yo todavía hay que nutrirse el enemigo para ver qué herramientas tiene. Hace mucho no veo el de Fantino. Después, este año arrancó así, con una mesa de gorilones. Y aparte hace alguna de esas entrevistas pedorras que hace él de vez en cuando. Pero... Ah, ¿no es el mejor entrevistador de los medios? No. Es casi el mejor. Eso es una mentira. Casi el mejor. Hay uno o dos que son mejores que él y después viene él. Pero malísimo. La mesa esa es terrible. Bueno, y viene después intratable. O sea, es como que te pegan en los riñones y cuando te estás recuperando viene la patada mortal final con esa mesa. Te muerde la oreja Tyson y te la escupe en el piso, ya los Holyfield. Pero no, una cosa, un dato tremendo que contaban, que me sorprendió, es que, según decía el Feynman más malo, el enanito ese pobre, lo que decía era que después del... El autoatentado, bueno, él no habló de autoatentado de las torres. Del atentado de las Torres Gemelas, decía él, cambió la política de seguridad aeroportuaria y los aviones de American Airlines, las empresas norteamericanas en general, que hacen viajes por el mundo, viaja un comisario, disfrazado o camuflado entre la gente. Mirá vos. En todos los vuelos. Alguien que pertenece a la seguridad aeroportuaria norteamericana viaja en el camuflado para... automáticamente informar lo que va pasando para, bueno, que no sufran más atentados. ¿Sabe dónde pasa eso también? En todo viaje que sale hacia Israel, de cualquier parte del mundo, infiltrados van agentes de la Mossad. Mirá qué lindo. Le pasó a este escritor, que no recuerdo el nombre, argentino, judío, que viajando hacia allá empezó a hablar sobre el Estado de Israel y la política con su esposa, ¿sí? Y cuando llegó allá, casi va preso. No, no te puedo. Y, y había dos personas atrás que, camufladas, y después él, haciendo una nota en página 12, terminó escribiendo que se dio cuenta, porque se lo contaron allí en Israel, que en cada vuelo hay agentes de la Mossad observando que no haya nada que no les guste, y allí la pasó realmente mal. No recuerdo el nombre, ya lo voy a recordar, tenemos dos horas de acá hasta las 9, así que ya lo voy a recordar y lo voy a decir. Así que bueno, este es el inicio de un nuevo Desde Afuera por Radio Zona Libre, una vez más expropiando el estudio de Víctor Basterra aquí en La Retaguardia. Recuerden que nos están escuchando por el blog de La Retaguardia, por la página www.laretaguardia.com.ar. No se vayan, ya volvemos con más Desde Afuera. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución, es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza. Omitidos en los diarios y las pantallas. Ninguneados por los gobernantes. Vuelve la dignidad de los que no están. De las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Parece guanchopeable, ¿por qué guanchopeable? No sé si viste el partido de Huracán. Hace, es casi en internacional. ¿Récord en quedar en offside? 6 offside tuvo. Y 5 más o menos en 20 minutos contra Atlético Nacional. Es bueno, igual Huracán. Sí, sí. Además, con ese no. Ramón se llama en realidad. Ramón Ávila. Pero que le veíamos guanchope es extraordinario. Chicago con ese 9. Y estaría peleando. No perdería 5-2, por ejemplo. Capaz que haría así un golpe más. Le dejaste servir, eso es un boludo. Sí, que estuvieron hablando de que para tirarse centro y cabecearla con el arco vacío. Para nada, no. Y yo estoy acá como un salame viendo cómo me deliran, ¿eh? No. Para sí, simpatizo con el club de Matadero, por favor. Bueno, la semana pasada estábamos, uno de los temas que tratamos tenía que ver con, que fue una de las notas que hicimos, con un levantamiento de los chicos que están detenidos en el Instituto Roca. Hablamos con una de las operadoras que trabaja ahí, ¿no? Sí, hablamos con una psicóloga que trabaja en la CENAF y trabaja en el Roca para la CENAF. Recordemos que estas cárceles para pibes están dependiendo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos comentaba que, lógicamente, esto no se circunscribía nada más a lo que respecta al Roca. Lo que planteábamos la semana pasada era a raíz de un incidente, más que incidente, hubo un motín en el Roca, por las muy malas condiciones en las cuales están viviendo los chicos. Recordemos... Porque también uno escucha por los medios masivos de comunicación y los medios hegemónicos un montón de veces barbaridades donde pareciera que las personas que están dentro de la cárcel no gozan de ningún derecho. ¿Sí? En este caso es peor porque son menores. Más allá de que nosotros aborrecemos del sistema penal, el sistema penal argentino está pensado para la reinserción social. Y de hecho salió una encuesta subida por una persona, un periodista como Oscar Cartenovo, que sabe muchísimo, avalada también por Ana López, donde se planteaba que de las personas que estudian en las cárceles, el 80% no vuelve a reincidir cuando sale. Digo, a ver, la persona no nace mala. No, está el... Esos ejemplos de porcentajes son los que los medios no trabajan y los que se encargan. Después se encargan de decir de que los detenidos tienen un sueldo, ¿no? Y que la Exactamente. Gente. Sí, y uno de nuestros vecinos idiotizados y metidos en esta picadora de carne, uno más de todos los idiotizados y metidos en esta picadora de carne, terminan creyendo eso y creen que de nuestros impuestos se le paga algún tipo de sueldo a las personas que están detenidas, y esto no sucede así, digamos. Esto ya lo hablamos en reiteradas ocasiones con Oscar, con Ana López, con otras personas que hemos hecho nota y de un montón de informes que hemos estado trayendo aquí a la mesa, ¿no? Tiene que ver con que justamente todas estas cuestiones, tanto como la comida, tanto como la ropa, tanto como las cuestiones de salud, de higiene, deben ser solventadas por la propia familia del detenido, porque no se le da absolutamente nada, no. Menos se le va a pagar un sueldo. No, y esa plata termina en mano de lo bueno, como las comisarías tienen un precio, tienen un número en el cual los que están a cargo de ellas se llevan una parte y otra la tienen que repartir, pasa esto también en el sistema penitenciario y claramente en alguna medida también en los penales para menores, las cárceles para chicos, ¿no? Exactamente. Y una de las cuestiones que nos comentaba esta compañera era que en la mayoría de las cárceles para pibes suceden estas cuestiones. Y nosotros le recordábamos algunos sucesos que habían pasado ya hace unos años. Entre ellos, sí, entre ellos algo que había sucedido en el Agote. En este centro ubicado en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, donde el joven, año pasado fue este, exactamente, claro. esto fue en el 2009. Ah. Esto fue en mayo del año 2009, ¿sí? Cuando Rodolfo Emanuel Arancibia se suicidó dentro de su celda en la madrugada del 6 de mayo del año 2009. En el día, el 26 de abril, hace dos días, comenzó el juicio a los celadores, ¿sí? A los celadores que se llaman Aldo Ramón Cerda, ¿sí? Aldo Ramón Cerda con Z, recordemos bien los nombres, y Ramón Antonio Quinteros, ¿sí? Donde se les imputa el delito de homicidio imprudente porque se podría haber neutralizado la autoagresión por las señales de alarma que había dado este adolescente en los días previos y la ausencia de control en la madrugada cuando este pibe decide quitarse la vida en la celda. El debate se está dando en el Tribunal Oral del Crimen número 1, integrado por Adolfo Huarte Petit, Martín Vázquez y Luis Salas. La fiscal que impulsa este juicio se llama Mónica Cuñarro y está colaborando junto a la PROCUBIM, ¿sí? A la Procuraduría de Violencia Institucional. Allí están tratando de que, aunque sea un mínimo de justicia, aparezca en el suicidio de este pibe, de Arancibia, de Manuel Arancibia, porque también sabemos que los celadores no son los únicos culpables de esta situación. No, eso te iba a decir, justamente, van a ir por los celadores, con suerte, con lucha y con mucha pelea por parte de la familia, estos organismos que van a acompañar y la fiscalía como la PROCUBIN, se puede lograr una condena o se puede aprobar una condena para estos tipos. Si así lo fuera, la justicia no sigue investigando para arriba. Exactamente. Porque un celador no actúa porque sí y no toma esas decisiones de abandono, y justamente en el Agote, ¿no? Yo me confundía de noticias, por eso te decía al principio de lo del año pasado, que el año pasado teníamos un caso en el Agote de un chico que es encerrado en un lugar, porque los chicos no están encerrados en el Agote, no es una cárcel como la que vemos en las películas, por más que haya una situación de encierro, no funciona de la misma manera, y deciden dejar a uno de los detenidos en un sótano, un calabozo, en donde supuestamente muere porque incendia su colchón después, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una otra de las, como está el ahorcamiento en las comisarías, tenemos la incendiada de colchones en los penitenciarios, ¿no? En los lugares de detención, ¿no? Como una exactamente. Un motivo, una herramienta de lo que aparece Mati y Dani en el caso de Arancibia, en el suicidio de este pibe, es que casi nadie duda de que el pibe se suicidó. Ahora, lo que sucede es que hubo señales, hubo manifestaciones, hubo conversaciones con compañeros de él dentro del instituto, que debieron ser observadas por estos celadores. La autopsia en el año 2009 reveló que la muerte se dio entre las 2:30 y las 4:30 de la madrugada de ese día, y el cuerpo recién fue encontrado a las 7:30. Y en las declaraciones los celadores en principio habían dicho que ellos pasaron por la celda en esa franja horaria y que lo vieron durmiendo profundamente. Ahí hay, además de la negligencia por parte de los celadores, también todo un aparato alrededor de la contención de los pibes. Era un muchacho que al cual se le había muerto su nena, ¿sí? Oriundo del barrio Soldati, le decían Soldati dentro de la GOTE, y no se tuvo con problemas de con consumo problemático, ¿sí? Todo lo que lleva la ausencia de consumo. El síndrome de abstinencia no tratado, ¿no? Exactamente. Entonces todo esto no fue contemplado, y todo esto marca no solamente un error de estos dos celadores, sino una ausencia clara del Estado, sin pelos en la lengua. El que falla ahí es el Estado, como falla continuamente en un montón de cuestiones que tienen que ver con cuidar los derechos de los pibes y de las pibas, sobre todo los sectores más vulnerables, que son los que terminan ahí, ¿sí? Los sectores más pobres. En este caso es... Saludamos que la muerte de un pibe dentro de una cárcel para pibes sea llevada a juicio y que se empiece a cuestionar, pero no nos quedamos con eso, como bien decías vos recién. O sea, evidentemente hay mucho más, y nos gustaría en algún momento ver a alguien que corta realmente el bacalao en esos temas tras las rejas, ¿no? Pagando lo que tiene que pagar. Hasta que no suceda eso, difícilmente se modifique esta cuestión estructural que sigue existiendo y que va a seguir existiendo, porque nos vamos enterando. Digo, esto fue en el 2009, después del 2009 hubo, como decías vos, Mati, gente que se suicidó, pibes que se suicidaron, pibes que se murieron por inhalación de monóxido de carbono porque no hay colchones que no tenían que estar ahí, porque ahí tiene que haber material inífugo. Digo, acá hay un montón de cuestiones que lo que debería pedir revisión la sociedad, o lo que deberíamos pedir como sociedad, es todo el dinero que se destina para este sistema carcelario de detención de menores, tanto de adultos como de menores, tiene un gasto, tiene un presupuesto que claramente no se invierte de ninguna manera, ni en lo edilicio, ni en las cuestiones de seguridad, ni en las cuestiones de salud, ni en las cuestiones psíquicas, ni en las cuestiones que tienen que ver con la reinserción. Hablando de lo que tiene que ver con los trabajos de reinserción, y lo que hablaba Rodri al principio de esta de este dato técnico, este porcentaje que habla de que aquellos presos que estudian una vez que salen de las cárceles, en su mayoría más del 80% no vuelve a caer en reincidencia. Y en ese contexto de datos está la parte de trabajo. Otra cuestión que los une y que los potencia para poder salir insertos en la sociedad tiene que ver con el aprendizaje de oficios, el mantenerse en una sanidad fuera de lo que es la estructura carcelaria, del chorro, del robo, de la pelea, de esa cosa oscura que tienen las cárceles, y que tiene que ver con inserción por medio del trabajo, por medio de los talleres. Y un claro ejemplo de las cosas que no salen en los medios y que no se hablan, en la unidad número 9 de La Plata, funciona el taller Agora, que es un taller que le propone trabajar a muchos de los detenidos allí, pero es un trabajo muy particular. Se pasan textos a braille, al lenguaje de braille, se fabrican libros de braille que son donados a escuelas o entidades que trabajan con chicos no videntes, y por otro lado se piensan y se desarrollan juguetes para chicos no videntes. Es una innovación total y una novedad que desde ese lugar se genere todo eso. Parte de la comisión o del grupo de detenidos que venía llevando adelante el taller Agora, era llevado adelante por uno de los reclusos que a mediados del año pasado empezó a levantar la bandera de lo que le llaman la sindicalización, ¿no? De empezar a tener una discusión sobre cómo era el arreglo salarial o del trabajo de estos detenidos que participaban de este proyecto. Claro. Ni siquiera se había planteado esto todavía en la Unidad 9, era una cosa interna que se estaba hablando, a lo cual en una de las visitas, una vez por mes hacían jornadas con los detenidos que trabajaban en este taller, en la cual intervenían personas de afuera, músicos, artistas, periodistas, bueno, se armaba como un trabajo social que seguía integrando y que servía para difundir lo que allí se hacía. En una de las últimas visita fue en octubre del año pasado, más o menos, se suspendió esa visita porque había habido una revuelta entre facciones de distintos bandos de presos dentro de la Unidad 9 de La Plata. Hubo un solo muerto en todas esas revueltas que prohibieron esa visita, ¿no?, como castigo para los presos de ahí. Ese muerto, ¿quién fue? Fue el preso que llevaba adelante el proyecto del Agora y que llevaba adelante el proyecto de la sindicalización. Digamos, estas son las cuestiones que debe preguntarse la sociedad y estas son las cosas nefastas que pasan dentro de los penales, ¿no? Y hay que empezar a... Estamos en deuda, me parece, quiero decirlo, de difundir todo este tipo de experiencias en instituciones de encierro. Parece que hay que hacerlo con mucha fuerza para romper con esta estupidez social y mediática que existe al respecto de que quienes están privados de su libertad no tienen ningún derecho, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar a romper con esa estupidez total, que no tengo dudas que viene de la dictadura, por lo menos, ¿no? Sí, creo que viene a partir de un montón, un montón de literatura y no sé, cinematografía, ¿no?, norteamericana basura, ¿no?, también se ha encargado de instalar esta idea, ¿no?, de que nada, cualquier violación a los derechos hacia las personas que están privadas de su libertad es algo natural, digamos, ¿no? Totalmente, bueno, sí. Deberemos tomar la posta y bueno, mantener más activa nuestra labor comunicacional con respecto a la situación de los problemas que siguen teniendo la población carcelaria. Y por otro lado, creo que por lo positivo, contar estas experiencias tanto a nivel nacional como en otros países, sí, que terminan siendo positivas y son verdadera reinserción y que generan y nutren de herramientas a las personas que terminan cayendo en situación de cárcel, es bueno que tratemos de generar ese espacio desde aquí, desde afuera. Sí, en Uruguay, ¿no?, creo que había salido una noticia el año pasado sobre una institución semiabierta, sí, ¿no? Sí, donde ¿no? había... había, bueno, la mayor cantidad de los ciudadanos que estaban ahí privados de su libertad tenían una interrelación bastante interesante con el afuera también, claro. Cocinaban para cumpleaños, incluso con los guardias, con los guardiacárceles, que bueno, le cocinaban para los cumpleaños de la nena, tortas, sándwiches. Después había diferentes suertes de cooperativas, imprenta, de diario, de radio. Era algo bastante interesante. Pero bueno, la sociedad tiene una mirada muy positiva, ¿no? Piensa que al preso lo tiene que cagar a palos adentro de... Tal cual. Y que es totalmente funcional con lo que decían hace un rato, ¿no? La corrupción que existe, ¿no?, con todo el presupuesto destinado a ese sistema penal nefasto y podrido, ¿no? Que... El año pasado salió la noticia, que creo que desde hace poco esta situación, en Noruega pusieron en práctica una cárcel que funciona en una isla, pero que no tiene la estructura de una cárcel. Los presos viven en cabañas, de a dos creo, de a tres, tienen determinadas tareas que realizar, trabajos que cumplir, hasta talleres donde realizan diferentes trabajos cooperativos y manejan una especie de dinero, que tal vez que creo que no es el oficial, con el cual pueden ir a hacer sus compras para cocinar su comida, tienen un lugar de recreación donde pueden estar y demás, que obviamente hay control policial en la periferia, pero en el interior se manejan con

el opio, la flor de la pereza, hasta que llego a ser solo existencia. El humo de ese mujer lento, extendiendo el sabor del universo al que nada hace nada temer. De terrenal sabrás lo puede ser. Yeah. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Dale, móvelo, Rodrigo. Me voy a venir con una gorra un día. Arriba esa carita, sí, de alfajor. Me voy a venir con una gorra, pero no encontré. Arriba esa carita. Sí, de alfajor, sí. Y me iba a dejar un poco más la barba, ¿te parece? Pero hoy una nena me preguntó en el colegio, profe, ¿se va a dejar mucho más la barba a crecer? Y dije, lo que pasa, se me rompió la afeitadora y se me quedó mirando así, de segundo grado era. Y se fue hacia su aula. Bueno. Estamos acá con Internacionales nuevamente. Han pasado varias cuestiones. ¿Cómo? Ojo con los piojos. Sí, lo único que me falta es que después se llene de... ¿Vuelven los piojos? ¿Dijiste? No, vuelven los fabulosos. Epa. Ah, no sabía eso, ¿verdad? Acabo de verlo y... El 27 de mayo en el Luna Park. Tranqui. Chiquito. La primera vuelta que hicieron por Latinoamérica, todo, habían arreglado por show más o menos un palito por bolsillo. Había más o menos. Y bueno, hay que volver. La primera gira. Tiempos difíciles, ¿no? Yo seguiría volviendo. Claro. Bueno, ¿sabés dónde te tenés que mudar, Nati? Provisoriamente. A Francia. A Francia. Está habiendo un quilombo de novela en Francia. Hay pibes sopres por manifestaciones, cortaron un puerto internacional, hay un bardo terrible contra la reforma laboral que planteó la ministra Comri, la ministra de Trabajo de Hollande, ¿sí? Francesa, que tiene ciertas vetas, ya la planteó hace bastante, ¿sí? Que tiene ciertas vetas que son inconcebibles, como por ejemplo extender la jornada laboral para los aprendices, ¿sí? Para los que tienen sus primeros trabajos. También plantea que si una empresa extranjera o nacional tiene pérdidas, pueda echar con una indemnización fija, ¿sí? Y si esa persona que está trabajando hace menos de 2 años no se le pague ninguna indemnización. O sea, son reformas que los franceses no están dispuestos a aceptar y se han volcado a las calles. Han logrado que se hayan modificado algunas cuestiones, pero ellos quieren que la reforma no salga bajo ningún concepto. Recordemos que Hollande es un gobierno que llegó al poder diciéndose socialista, ¿no? Y ahora está tomando decisiones que ni siquiera el gobierno de Sarkozy se hubiera animado. Es decir, su predecesor, que era claramente un liberal, se hubiera animado a tomar. En nombre del socialismo se han hecho muchas barbaridades, esta es una más. Recordemos que Francia y Europa, esta generación de jóvenes, viene de padres, hermanos o primos o tíos un poco más grandes, que tal vez trabajaban en la década del 90, en la cual era un despilfarro trabajar en Europa en la década del 90, no, claro, por la cantidad de plata que se ganara, sino porque estaba el famoso paro, la firma del paro. Claro. Era tan lindos derechos habían sido ganados por los trabajadores en ese momento, que funcionaron de una manera casi poética, parecía un cuento de hadas, la Europa más viejecita, más tradicional, en la cual directamente se arreglaban las renuncias, en realidad los despidos. Uno hablaba con su jefe, le decía, despídame, así cobro la indemnización. Uno pasaba a cobrar lo que acá conocemos como el desempleo. Y el desempleo en ese año, por ejemplo, en Francia, a fines de los 90, me tocó cruzarme con algunos paisanos franceses, cobraban durante 2 años el último sueldo que habían recibido. O sea, que si uno ganaba 20 lucas, te quedaba 2 años, el Estado le quedaba pagando el desempleo, le quedaba pagando, claro, ese último sueldo. Y después del segundo año, empezaba a haber una reducción, nada, porcentual de... pequeño porcentaje cada 6 meses, hasta quedar con el mínimo, que no sé cuánto era en ese momento. Bueno, eso hacía que estos empleados hermosos europeos se dedicaran al paro, y cobrar ese paro por todo el mundo y girar por todo el mundo y hacer uso y desuso de la plata del Estado, ¿no? Bueno, ahora mira, el Estado se las quiere quitar. Claro, mira cómo se ha modificado, Mati, la cosa, que la reforma de Hollande en Francia plantea reducir el tiempo del seguro de desempleo. Así que reducirlo a menos de un año. Claro. O sea, estamos hablando de Francia, que es una de las de los países europeos que en cuanto a legislación laboral es más progresista. Bueno, todo eso ha cambiado en los últimos años notablemente. En Alemania, nos quedamos en Europa. En Alemania pasó algo en Hannover. ¿Vos te acordás cuando vino acá Bush en Mar del Plata? Al carajo, el famoso ese al carajo. Al carajo. Bueno, algo parecido pasó en Hannover, ¿sí? Donde, ¿quién fue el que se acercó? Bueno, el presidente actual de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo allí en esta ciudad alemana tratando de impulsar lo que se llama el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, ¿sí? Que es conocido por sus siglas en inglés, TTIP. Lógicamente es un tratado que beneficia el libre comercio fundamentalmente a Estados Unidos. Estamos hablando igualmente que son dos potencias, pero Estados Unidos está observado como una potencia mucho mayor que Alemania. Y más de 90.000 personas se volcaron a las calles en Hannover en contra del tratado de libre comercio con Estados Unidos. A ver, al final los alemanes, que muchas veces vilipendiados y se dice que no son que son todos nazis y esas estupideces, bueno, salieron a la calle a manifestarse en contra de Estados Unidos y en contra del tratado este que Barack Obama, que a donde vaya parece que es mal recibido. Nadie lo quiere, ¿no? Bueno, en Israel yo creo que sí, pero en el resto del mundo... Y debe haber pocos lugares en el mundo. Exactamente. Bueno, igual con Bush, hijo, pasaba lo mismo. Sí, sí, sí, pasaba con Estados Unidos en general. En las calles era mal recibido en todos lados. ¿Sabes? Exactamente. Y yéndonos de Europa, pero volando con Obama hacia Estados Unidos, recordemos que este año hay elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales, donde en Estados Unidos hay un sistema de elección diferente al que hay en Argentina, por ejemplo. Los estados van votando al candidato republicano y demócrata. Algunos llaman eso democracia, votan siempre entre dos partidos políticos y se van alternando en el poder. El bipartidismo. Exactamente, el famoso bipartidismo. Se van eligiendo en los diferentes estados lo que llaman ellos elecciones primarias, ¿no? En estas elecciones primarias, que son internas de los republicanos y los demócratas, ya se está definiendo cuáles van a ser los candidatos, tanto de un partido como del otro. Del lado de los demócratas, Hillary Clinton, la esposa del expresidente Bill Clinton, está picando en punta, ¿sí? Fue funcionaria del gobierno de Barack Obama. Y el señor Donald Trump. El señor. ¿Cómo lo llamaríamos? A ver. Pues ya cualquier epíteto que se diga me parece que le queda corto. ¿Cómo le podemos decir? Es un personaje de historieta de Robert Rodríguez, más o menos. Yo lo veo y veo a Sin City. A mí me sorprende que haya un intento de presidente que sea superior a nuestro presidente. Es verdad. Que haya profundizado las falencias que sean profundizadas al anexo, porque dentro de todo Macrinio no habla de nada. No. Entonces, por omisión termina quedando en evidencia la mayoría de las veces. Después habla con su decisión política. Pero Donald ya se manda de frente, va con todo. Donald, ¿alguno de acá vio la película Machete? Sí. Bueno, el personaje que hace Robert De Niro en Machete, que es un candidato a gobernador de California. Es un tipo que está parodiado en esa película, donde explícitamente dice que a los inmigrantes, él sale a cazar inmigrantes y después, bueno, cae porque circula un video sobre eso. Ahora, Donald Trump es la ficción fue superada largamente por la realidad, nuevamente, el tipo, y en la interna republicana está ganando. Y gran parte de los republicanos que después se encolumnan atrás del que gana, no quieren que Donald Trump, porque dicen, con este tipo no hay posibilidad de que ganemos. O sea, probablemente con Hillary Clinton, o sea, sería una desgracia. Va a unificar oposiciones. Exactamente, Trump. Sí. Un tipo así, que llegue al poder, un multimillonario, ¿no? Claro, diciendo eso, que no tienen chances de ganar, están diciendo que no tienen chance de gobernar con un tipo así, ¿no? No tienen chance de gobernar, exactamente. O, sí, sí, porque nada, o se van. En realidad sabemos. No, aparte es un sótano, tipo que trata un republicanismo. Tiene un paquete de leyes que lo que está promocionando en su campaña, que son racistas, que son en contra de los inmigrantes, que son en contra de la salud pública, que son en contra de un montón de cuestiones que son muy sensibles por lo que se viene sucediendo muy lentamente con algunas cuestiones sociales y públicas en los Estados Unidos en los últimos años, que claramente unificaría posiciones en todos estos criterios y claramente sería un problema en la Cámara de Diputados. Exactamente. No son diputados allá el nombre. No, son sí, congresales. Sí. Congresistas. Exactamente. Bueno, saliendo de Estados Unidos, volvemos a aquí cerquita, a Brasil. Bueno, se puso en marcha el golpe contra Dilma Rousseff, un gobierno que cada vez tiene más problemas, y se va perfilando el juicio político y el que se está frotando sus manos Cobos. Y ya mirando, el Cobos, el Cobinho brasilero, llamado Michel Temer. Por favor. El apellido ya lo dice todo. Sí. Michel Temer ya está armando, está craneando su gabinete. Y ¿saben qué gobierno está tomando como ejemplo? Macriño. Y sí. No. Macriño, qué sí. Raro. Está pensando en muchos CEOs de corporaciones tanto internacionales como brasileras para ir formando de a poquito su gabinete. Recordemos que se votó la mitad, digamos, se aprobó la mitad del juicio político de Dilma, falta el apoyo de la otra cámara, pero todo indica que después de mucho tiempo va a volver a producirse un golpe de Estado en Brasil, porque lo concreto es que es un golpe de Estado disfrazado de democrático. Institucional. Exactamente. Digo, más allá de un montón de cuestiones que se les pueden decir al gobierno de Dilma Rousseff y al gobierno del Partido de los Trabajadores, por lo que se lo acusa, ya lo dijimos la semana pasada, es muy endeble. La denuncia no tiene demasiado sustento y se va a producir un golpe de Estado, un golpe institucional en uno de los países más importantes de Sudamérica, ¿sí? Esto sienta un precedente muy, muy, muy importante para la región. Y yéndonos un poquito, viniendo al plano nacional, esto está produciendo un quiebre en el frente izquierda. No sé si escucharon. Sí, sí, sí. El frente izquierda. Izquierda de la Argentina. De la Argentina, sí. El Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, sí. Y el Partido Obrero están discutiendo porque en lo que se viene, que es el primero de mayo, el PTS llamó a marchar desde la Embajada de Brasil, ¿sí? Repudiando el golpe, y el Partido Obrero dice que no. Dice que bueno, el gobierno de Brasil es un golpe, es que no tiene que interesar, es corrupto, es la burocracia, es la burguesía, que esto, que el otro. Siempre así entendiendo, que, los muchachos, siempre sí, entendiendo. Siempre entendiendo todo. Hoy, para entender. Hoy les recomiendo que entren en la página del PO y que lean lo que escribió Marcelo Ramal sobre la política de reducción de daños relacionado a el consumo problemático de sustancias. Dijo que había que matar a los consumidores. Es prácticamente, yo creo que si te dan un volante de la Iglesia Universal lo tenía bien de los últimos días. Ramal, pero bardió. ¿Sabes qué pasa, Dani? Si a mí me piden que haga una columna en un diario sobre cómo funciona el motor de un auto, claro, no lo voy a hacer porque no tengo ni idea. Ramal, ¿qué hable? ¿Qué es Ramal, economista? ¿A qué se dedica? Y me parece que es más del palo económico. Bueno, ¿no? ¿Qué hable de economía? Son las veces que lo he visto hablar con. ¿Qué no hable de consumo problemático de sustancias? Si no sabe. ¿Para qué habla de consumo problemático de sustancias si en su vida estuvo con un pibe de las clases populares que adicto al paco? Claro, tal cual. ¿Para qué? Que hable de lo que sabe y listo, y no diga gansada y no quede en offside. Digo, incluso muchos compañeros del POA han salido a criticarlo. El POA es muy dogmático igual, ¿eh? No, como que, bueno, Altamira es Dios y Ramal será, no sé, la Virgen María. Pero algunos lo han salido a criticar. El día que los partidos de izquierda pongan como vara que sus integrantes deban entregar las tarjetas de crédito y de débito antes de afiliarse y que sean cortadas y cerradas y pase, ahí veremos cuántos socialistas quedan dentro de las agrupaciones. Exactamente. Y bueno, vamos a terminar la sección internacional hablando de aquí, cerquita de Paraguay. En Paraguay hay un movimiento campesino que está manifestándose a favor de la reforma agraria, una reforma agraria que implique fundamentalmente la baja en lo que tiene que ver con impuestos sobre la tierra. El reparto de tierras en Paraguay es algo casi utópico, pero claro, en contraposición el gobierno de Carles está sojizando cada vez más la tierra, es uno de los países que tiene una concentración de tierras en pocas manos más grande de la región. Así que estamos frente a un conflicto que, del que ya hablamos el año pasado, que tiene que ver con, también con la masacre de Curuguaty y que continúa en una de las regiones donde el nivel de violencia institucional, violencia policial y parapolicial llega a dimensiones que en Argentina no lo imaginamos, ¿sí? Es realmente el desamparo que viven las clases populares paraguayas que están vinculadas a lo, al campo, es realmente impresionante y los están matando y bajando como moscas. Así que bueno, vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo en Paraguay si prospera alguna de las modificaciones de lo que ellos llaman reforma agraria. Nada más hasta aquí, internacionales. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, esta vez nos contuvimos. Hubo menos humor y más noticias, ¿no? Tenemos que encontrarle, que estamos sí, en busca del equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio, exactamente. No hubo quejas, pero me dijeron como que fue que explotó un... una bomba de carcajadas en la sección internacionales, fue una fue como sobredosis de risa, así que hoy bien, medios. Ya volvemos. Dientes apretados, cara contraída, todo atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras su cara que parece apagada, las llamas del tormento que se parte como lava, su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el muerte y el silencio que persigue y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la guerra se instala, torturada en el silencio que no para de quemar, la conciencia perseguida aunque la quieras dominar, estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido, tus ojos agachados, pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que no le importan tus palabras, quizás no te importan. apagada. Mi sangre se calienta cuando veo tu cara. Intelectuales de prestigio queriendo minimizar lo que comprime mi garganta y no la deja respirar. Viejas refinadas hablando de corrupción. Aquí basta que no es fábrica de oración. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. De ser una mierda. De ser una mierda. Dile a Cristo que opina de tu denuncia ausente. Sacarás tu pene y se hará pis sobre tu frente. Mea, mea, mea. Culpa ahora arrepentido por la opinión pública. Así que no te quema. Dilo abiertamente. Quiero distinguirte cuando estés. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Bueno, seguimos 8 y 10, ahora sí ya es buenas noches, podemos decir. Debe hacer frío afuera, debe estar picante. Acá tenemos suerte bastante. ¿Qué hiciste el domingo cuando te levantaste? ¿A qué hora te levantaste primero? Es importante esto. El domingo me acosté a las 6 de la mañana. Ah, bueno, claro. No, mentira, eso fue el viernes. El sábado me acosté a las 2 de la mañana. Y me levanté el domingo a las 8 con la alarma sonando de mi coche. Porque llegué tan dormido el sábado que dejé la ventanilla abierta. Y bueno, ¿qué va a hacer? Por suerte no me robaron nada. Por suerte. Vivo en un barrio tranquilo. Está muy bien. ¿Y vos, Dani, qué hiciste? Me levanté muy tarde y recordé tarde lo que tenía que recordarme, que era la exactamente, salida. Bueno, la salida de tiempo. De tiempo argentino, una vez más. Tiempo. El domingo yo no me desperté tan temprano como él y tan tarde como vos tampoco, pero tampoco lo conseguí, pues se agotó en todos lados donde visité 8 puestos de diario cerca ahí de Rivadavia, Segurola, un poquito para el lado de Flores, un poquito para el lado de Villaluro, y estaba en todos lados agotado. Cosa que, por un lado dije, bien ahí, ¿no? Chuta madre, no claro. Lo conseguí, y por otro dije, bueno, qué bueno que se agotó, claro. Qué bueno que la gente lo fue a buscar y se lo llevó y se despertó antes que yo y lo fue, bueno, qué va a ser. Cocodrilo que duerme es cartera. Y para hablar de eso, estamos en comunicación con Randy Stagnaro, a quien saludamos, que está en Tiempo Argentino y que nos va a contar un poquitito cómo fue todo este tema de la cooperativa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Randy, contanos un poquito cómo fue el proceso que culmina con el primer diario, o el único diario hoy por hoy cooperativo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros llegamos a la cooperativa después de 4 meses de una lucha tenaz que continúa, y la cooperativa es parte de esa pelea, para lograr que la empresa, para vencer el lockout de la empresa que edita Tiempo Argentino y obligar al Estado a que intervenga en este conflicto que armó la patronal a partir de dejar de pagar los salarios en diciembre. Digamos, para revertir una política de vaciamiento que la patronal encaró en ese momento. Nosotros estamos en toma de la redacción desde hace 2 meses, hicimos una cantidad de movilizaciones al Ministerio de Trabajo, a la sede de la empresa, el Grupo 23, digamos, comandado por Spolsky, Garfunkel, como caras visibles de esa empresa. Hicimos presentaciones judiciales, fuimos al Ministerio de Trabajo, es decir, hemos hecho todo lo que había que hacer para lograr revertir este vaciamiento y el lockout. Llegado un momento empezamos a pensar que, primero empezamos a sacar un boletín de lucha llamado Por Más Tiempo, que fue una marca distintiva del conflicto, porque de esa manera llegábamos a todos los lectores explicándoles cómo estábamos nosotros intentando volver a comunicarnos con ellos y luchar por nuestros derechos. Luego sacamos 2 ediciones web del diario, pero solamente en digital, no lo imprimimos, como para probar cómo, digamos, un poco ejercitar el músculo periodístico y por el mismo tiempo siempre con la idea de fortalecer la lucha y de preservar los puestos de trabajo. Así fue como nos pareció importante sacar una edición en papel. El 24 de marzo fue una edición de 16 páginas dedicada a todas al tema de derechos humanos en el 40 aniversario del golpe. Y por último, ya en ese momento habíamos resuelto que el camino que queríamos seguir era sacar de nuevo el diario, porque ayudaba a la lucha, consolidaba al grupo organizado que todavía se mantiene, digamos, como tal, digamos, unido en función de estos reclamos, y por otro lado, porque significa incluso un ingreso económico, y eso es muy importante porque nosotros no estamos cobrando. Hasta el día de hoy no hemos cobrado un centavo desde diciembre pasado, y tampoco hemos logrado aún ningún tipo de subsidio en ayuda estatal, a pesar de que somos nosotros los que estamos preservando los puestos de trabajo. Así que esta es la historia que llevó a que cuando decidimos sacar en forma periódica Tiempo Argentino, nos vimos obligados, digamos, a adoptar una forma jurídica legal para poder sacarlo, porque es una cosa, es algo que implica una relación comercial con anunciantes, con una imprenta, con proveedores, etcétera, etcétera. Y nos parecía en ese sentido que lo mejor que podíamos, la mejor forma que podíamos adoptar era la cooperativa, era la que mejor se adecuaba a nuestra historia y a nuestro pasado de lucha que estuvimos, digamos, desarrollando en todo este tiempo. Así que esa es un poco la historia por cómo llegamos a la cooperativa. Randy, ustedes están en este momento en la redacción, ocupando la redacción que pertenecía a Garfunkel y a Spolsky, entre otros. Claro, estamos hace 2 meses ocupando la redacción, exacto. Ahora que se formó la cooperativa, ¿ha habido algún tipo de comunicado, de ya sea público o legal, por parte de los antiguos dueños que digamos los invite, por decirlo de alguna forma, a irse de ahí, a no utilizar esa propiedad? No, porque el edificio es alquilado. El grupo 23 se caracterizaba por no tener prácticamente activos, y aquellos que los tenía estaban a nombre de testaferros. Esa es una práctica habitual de Spolsky Garfunkel. Entonces, es la forma parasitaria empresarial que tienen ellos, que han tenido para operar en el mundo empresarial. Una suerte de siriglianos del mundo periodístico. Vivieron de los beneficios de una pauta oficial, pero todo hecho de una manera incluso donde invirtieran lo menos posible. Así armaron su multimedios relativamente mediano, ¿no? Pues tenían canales, radios, diarios, revistas, etcétera. Lo concreto es que no son los dueños del edificio, dejaron de pagar el alquiler hace mucho tiempo atrás, mucho antes de que nosotros iniciáramos nuestra lucha por el cobro del salario, ya lo habían dejado de pagar el alquiler, y ellos de hecho no han aparecido en el último periodo. Simplemente se fueron, es decir, dejaron abandonados a la empresa y la relación laboral con 200 trabajadores. No abandonaron sus responsabilidades, es simplemente eso lo que han hecho. Quizás aparezcan próximamente cuando vean que Tiempo Argentino se vende hasta agotar y quieran venir a reclamar algo, no lo sabemos, pero en ese caso nosotros tenemos 200 trabajadores por 5 salarios caídos, aguinaldo, daño moral y perjuicio, que lo vamos a cobrar hasta el último centavo. Exactamente. ¿Cuál ha sido en todo este proceso el rol del Estado y el rol de los sindicatos, o del sindicato? Del rol del Estado ha sido prescindente, como nos dijo alguna vez un funcionario, el Ministerio de Trabajo estaba solo para facilitar las reuniones entre las partes. Nosotros le contestamos que nos parecía que era un desempeño del Ministerio muy menor, que el Ministerio tenía que intervenir en forma activa, abierta, en defensa de los intereses de los trabajadores, porque nosotros estamos defendiendo el derecho al trabajo, preservando los puestos de trabajo, mientras que la empresa estaba violando las leyes laborales. Por lo tanto, tenía que intervenir en defensa de los trabajadores para preservar las leyes laborales. Bueno, nunca lo hizo. Y en el último periodo hemos forzado una mesa de negociaciones que estamos esperando que el viceministro Ezequiel Sabor la implemente, mesa a la cual debieran asistir los dueños de Tiempo Argentino, los que figuraban como propietarios, además de funcionarios de distintas carteras, a la búsqueda de una solución integral, es decir, por un lado un paliativo para reemplazar la caída de los salarios, y por otro lado, un capital de trabajo que permita que la cooperativa pueda despegar sin dificultades financieras en el corto plazo. Entonces, los dueños no han dado señales de vida, hace bastante que dejaron de dar señales de vida. No están en este momento manifestándose, digamos. ¿Y el sindicato? Ah, y el sindicato. Y Cipreva, el sindicato justo que hoy tiene elecciones de su primera elección de comisión directiva, el Cipreva ha acompañado esta lucha a fondo, digamos, ha aportado dinero, nos ha ayudado con sus abogados, es decir, donde pudo, es un sindicato nuevo, chico, pero ahí donde pudo nos dio una mano enorme. El Cipreva es la consecuencia también de muchas luchas en muchísimas redacciones, y que confluyeron a partir del año pasado en la conformación de un nuevo sindicato, dado que el anterior es una cáscara vacía. Randy Matías te saluda. ¿Tal? Bien, con respecto a esto, ¿no? La colaboración con que decías que el sindicato les ha podido ir haciendo en la medida de sus posibilidades, ¿cuál es la situación hoy de los laburantes, la situación real y la que tiene que ver con el dinero y con estos 4 meses de no tener salario? Me imagino que va a haber algunos casos que se han podido acomodar o que tienen, como bueno, la mayoría de los trabajadores de prensa a veces tienen varios laburos que hacer para poder llevar adelante el día a día, la mesa, el hogar, poner el plato sobre la mesa. Nada, preguntarte más o menos un panorama de cuál es la situación de los trabajadores, particularmente de tiempo, ¿no? La situación es como contradictoria. De un lado, un enorme entusiasmo con el trabajo que estamos haciendo, unas pilas bárbaras, y por otro lado, una realidad material que es lo contrario. Efectivamente, después de 4 meses sin cobrar, 5 serían ya, con 3 de toma, hay agotamiento, hay, no digo desesperación, pero sí, es decir, nos hemos comido todos los ahorros, le hemos comido los ahorros a nuestros familiares. Es una situación muy compleja la que estamos viviendo. La realidad es esa. De forma individual, no hay ni uno de nosotros que no esté muy mal con todo este cuadro. Muchos, de hecho, ¿no? Acá hay 125 compañeros, nosotros éramos 200. Los otros, bueno, buscaron otras alternativas, no pudieron resistir, digamos. Pero nos acompañan, ¿cómo decirlo? Se formó un grupo humano de una solidaridad enorme, pero como ellos mismos dicen, llorando me voy de esta redacción porque no puedo seguir sin cobrar, necesito, no tengo ahorros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos compañeros buscaron otros horizontes. Está todo bien, está bárbaro, claro. Digamos que hayan logrado eso. Y los que nos quedamos, bueno, fue una decisión nuestra de quedarnos porque veíamos la perspectiva de que juntos íbamos a lograr más cosas que por ahí buscando una salida con algunas colaboraciones, como decimos en nuestro gremio, algunas salidas de esa naturaleza. No todos tienen algún algún otro trabajito que, digamos, pequeño, alguna colaboración, algo que les dé algún ingreso, por menor que sea, no todos lo tienen. Claro. En parte, si hemos llegado hasta este punto, ha sido gracias a la masiva, enorme solidaridad popular que rodeó nuestro conflicto desde el inicio. Fuimos, como quien diría, uno de los primeros conflictos de la era macrista, y mucha gente se identificó con nuestra pelea. Realmente la solidaridad que concitó nuestra lucha ha sido enorme, y eso es lo que en parte nos permitió sobrevivir, digamos. Los aportes solidarios, las donaciones de alimentos, de dinero, fueron permanentes, y eso sirvió como un paliativo muy pequeño, pero sirvió para algunos compañeros pudieran recibir algún dinero de forma tal de poder seguir llevando un plato de comida a la casa. De todas maneras, entendemos que no es una solución, y de hecho la cooperativa arranca desde ese punto, digamos, no es que arranca desde otro lado en el sentido de que tiene un capital de trabajo que surge de algún lugar. Arranca con desde la crisis económica de los propios trabajadores, que no pueden aportar, no pueden armar un capital de trabajo desde su bolsillo, y como decía, no hemos tenido todavía ningún tipo de apoyo oficial, a pesar de ser nosotros los que estamos preservando los puestos de trabajo. Ese es así arrancamos. Pero bueno, nuestra confianza es enorme y creemos que vamos a superar este momento complejo financieramente hablando. Ahí va, de una, sí, es lo que esperamos todos, y nada, celebramos que haya sido esa la decisión para encarar tamaña problemática, que es la falta de trabajo, o que se cierre el espacio de trabajo, y bueno, nada, desde aquí, desde Familiares y Amigos, celebramos que los trabajadores hayan podido tomar tamaño compromiso y decisión, y bueno, iremos acompañando el paso a paso de lo que queremos que va a ser el crecimiento o el renacer de este diario, ¿no? Bárbaro, buenísimo. Sí, nosotros la verdad que tenemos un entusiasmo, como les decía, enorme. Nos gustó mucho lo que hicimos el diario que salió el domingo pasado. Esperamos que este sábado, el diario sale el sábado, porque el domingo primero de mayo no hay kioscos, entonces, bueno, todos los diarios adelantan su salida el sábado. El sábado esperamos estar con un producto mejor incluso que el del domingo pasado. Y aspiramos a que en un plazo relativamente corto, tenemos ambiciones, como quien diría, aspiramos a que en un plazo relativamente corto podamos incrementar la tirada y llegar a lugares donde ahora no estamos llegando, como por ejemplo grandes ciudades del interior del país, etcétera, digamos. Todo a su debido tiempo, pero es un objetivo nuestro superar lo antes posible todas estas situaciones y llegar masivamente al interior y que todo el mundo conozca la nueva versión de Tiempo Argentino. Bueno, Andy, nada, desde acá agradecerte por la comunicación, y tienen el contacto nuestro abierto para lo que necesiten. Nosotros igual vamos a estar siguiendo y estando atentos a los avances que vaya habiendo en la construcción de este nuevo espacio de trabajo y de comunicación. Así que bueno, todos los que nos están escuchando, el sábado van a tener la segunda tirada de esta versión del nuevo Tiempo Argentino, en una versión cooperativa de los trabajadores. Y bueno, Randy, agradecerte la comunicación. No, por favor, agradecido soy yo, porque es la difusión uno de los baluartes de este proyecto y lo que hemos logrado. Así que muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestro caso. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Bueno, qué importante. Digamos, se hizo muy extensa la charla y no queríamos tampoco cansar al oyente, pero una pregunta que quedó pendiente es qué interesante es, además de lo económico, tener una cooperativa que trabaje sobre la construcción de lo simbólico. Digo, no tener patrón en lo que respecta a un diario es que no tener impedimentos para publicar ciertas cosas, que a veces uno decide no estar en ese lugar e irse, pero el diario sigue censurando, y bueno, y ahora todos estos trabajadores y trabajadoras van a publicar lo que se les plazca y no le van a tener que deber nada a nadie y no van a tener que censurar absolutamente nada. Creo que aún más importante, digo, no se va a censurar nada porque se va a construir la información. Exactamente. Digamos, las decisiones sobre el encare, sobre qué notas, sobre cómo y las titulaciones van a salir de todos los trabajadores. Todos los que estén trabajando y procesando la comunicación para dársela al resto de la población van a poder tomar una decisión en conjunto, mancomunada. Y entonces no va a ser una verdad, una realidad, sino que va a ser la de una construcción de un grupo de trabajadores, un grupo de ciudadanos, un grupo de vecinos que va a poder replicarla ahí en el diario, ¿no? El sábado a agotar tiempo argentino. Mati, ¿qué dirías en una situación así? Garfunkel in your face. In your face, Garfunkel. In your face, Garfunkel. Garfunkel, prepárate porque el próximo jeep que se te dé vuelta no vas a salir caminando, Garfunkel. Ya te vamos a pinchar, te vamos a tirar miguelitos a vos. Y le recomendamos a todos que vayan a escrachar el negocio de la Germo de Garfunkel, ahí en Barrio Norte, que vende unas bombachitas de oro. La avenida Alvear. Ah, pa, mira vos. Tiene un negocio de lencería. Nunca quiso... sobre Varela, ¿no? Ahí en, no, en Avellaneda arriba está. Bajo Flores, no. No, nunca. Esperemos que no termine denunciada como la de Mugricio con los talleres clandestinos de Chequi, ¿no? Que está denunciada desde hace años y sigue polulando como la señora dama, la niña Bambi. Ya volvemos con... Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Thank you.

atender el teléfono nadie. Complicado, están todos congelados, deben tener los dedos congelados, ¿viste? Como es, acá estamos perfectos, pero vos estás en remera aparte, yo con esta que me han puteado porque... Las orejas deben estar congeladas. Ahí está, Magno, pero Magno no tenía que ir a jugar a la pelota. Parece que no. ¿Qué se va corriendo desde acá? Siempre onda? Llega tarde igual. Ah, sí, bueno, ¿qué va a hacer? Queríamos hablar con algún profesor referente del paro que está habiendo en la UBA. Es un horario complicado porque por lo general los profesores están dando clase en este momento en la Universidad de Buenos Aires, pero la verdad es que es importante comentar que la Universidad de Buenos Aires a nivel general está casi paralizada en este momento durante toda esta semana, pero se están dando clases públicas en muchas de ellas, ¿sí? Es decir, sigue habiendo actividad académica, pero dando clases públicas, reclamando porque no ha habido prácticamente aumento, o sea, se entremezclaron la lucha por parte de los trabajadores docentes de la Universidad de Buenos Aires en lo que respecta a su paritaria, ¿sí? Que comenzó ya hace unas semanas y que había desembocado en varios paros sin actividad académica, pero ahora también se sumó el tema del presupuesto destinado por el Estado Nacional hacia la Universidad de Buenos Aires. Recordemos que la Universidad de Buenos Aires es una entidad autárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien recibe dinero por parte del Estado, maneja el dinero como se le plazca, por decirlo de algún modo, y no tiene que rendir cuentas a nadie. Pero en el mes pasado circuló que no iba a haber aumento para la Universidad de Buenos Aires, lo que generaba que en agosto la UBA estuviera prácticamente desfinanciada. Sí, también bueno, se anunció la reducción de presupuesto, ¿no? Exactamente. Ya muchos sectores, digamos, de la UBA salieron a decir que ni siquiera iba a ser posible pagar el corriente mes de lo que tenía que ver con cuentas como luz, gas y de agua, ¿no? Por supuesto. Y así lo mismo en otras universidades, ¿no? Como no solamente la UBA. En La Matanza, General Sarmiento, ¿no? En La Matanza han echado a varios trabajadores docentes y no docentes. La Matanza ha recibido una factura de luz más o menos 20 veces superior a lo que venía pagando, cosa que no... Bueno, va a tener que dejar de con ese cartel tipo hollywoodense que tenía todas las noches. Capaz que empiezan a comer sopita de arroz los poli, que, claro, van a, ¿no?, que le dan de comer, tanto beneficio que tenían los poli que los que se adentro. Forman ahí van a tener que empezar a pagar un poquito la pizza, ¿no? Y bueno... Es verdad lo que plantea Dani, porque no es algo que sucede nada más en la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de universidades nacionales en todo el territorio argentino que están siendo desfinanciadas y que están contando siempre, porque se aprobó el presupuesto hace muy poco, muy repudiado, solamente un 15% de aumento, que está todo siendo respaldado por la gestión universitaria también, ¿no? Porque las bases universitarias, como profesores, alumnos, todo el movimiento universitario en general, repudia esto, pero... lo que aparece es la misma gestión de siempre, que tiene como abanderado a alguien que iba a ser ministro de Educación si ganaba Scioli, ¿sí? Estamos hablando de Barbieri. Barbieri está transando con el macrismo e iba a ser, si ganaba el manco, el ministro de Educación de la continuidad del kirchnerismo. Entonces estamos hablando que entre bollos no hay cornadas, sigue negociando lo mismo. Yo recomiendo una película cuyo actor, la verdad, me parece un tipo que no, digamos, hace de él, como Esteban Lamote. Uno ve una película y lo ve a Esteban Lamote, no es actor, es Esteban Lamote. Pero que, sin embargo, a pesar de tener a Esteban Lamote, se llama El Estudiante y muestra muy bien las continuidades del radicalismo dentro de la Universidad de Buenos Aires. Sí, la vi. El es poder, reciente. Es verdad. El poder que tiene el radicalismo dentro de la Universidad de Buenos Aires. El radicalismo me parece muerto en otros sectores, dentro de lo que es el cogobierno de la UBA, en donde existe todavía el voto ponderado, es decir, los votos de los estudiantes valen menos que los votos de algunos profesores. El radicalismo tiene ahí un nido donde teje y esteje a su placer en lo que es el rectorado y sigue manteniéndolo. La importancia del paro es tal que mañana adhiere Derecho, la Facultad de Derecho, que no adhiere nunca, que no cierra nunca, mañana anunció que, por motivos de seguridad, a partir de las 5 de la tarde va a estar cerrada. No se abrió, digamos, al paro abiertamente. Esta modalidad de paro activo en clases públicas. Un paro medio raro, exactamente, Dani, pero es bastante significativo que una facultad en donde nunca parece pasar nada, que está ahí y que tiene, que la sostiene el trabajo ad honorem, como sostiene a toda la Universidad de Buenos Aires, los trabajadores ad honorem, si se fueran, si un día dijeran todos al mismo tiempo nos vamos, la actividad académica se caería, claro. Porque y en ciertas universidades como Derecho y como Medicina llegan ya al 75% más o menos los docentes ad honorem que trabajan y no cuestionan en líneas generales este tipo de contratación entre comillas. Práctica, sí. Exactamente. Entonces, bueno, esto que está bastante ninguneado, que está bastante invisibilizado, que no aparece salvo cuando, por ejemplo, a Santiago Gándara, que queríamos sacar, pero debe estar dando clase, se pone a jugar un fulbito con otros colegas ahí en el obelisco, y que viene Crónica y dice, ¿qué están haciendo estos muchachos? Están jugando la pelota en el obelisco, y aprovechan esa cámara para poder contar lo que pasa. En la cadena nacional que tiene el actual gobierno, no dicen absolutamente nada, no aparece nada, salvo en algunos poquitos canales, pero desde aquí nuestra solidaridad con los docentes y con los alumnos también, en todo lo que es el movimiento estudiantil y docente de una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, que está siendo totalmente desfinanciada, no solamente por este gobierno, sino también por el gobierno anterior. Sí, en el medio de esto, cuestiones como la que hablábamos al principio año con los docentes, que el mínimo que le ofrecía Macri a los docentes estaba por debajo de lo que valía la cuota del colegio que iba su hija, por ejemplo, ¿no? Estas últimas semanas, Vidal y algunos intendentes macristas del conurbano gastando fortunas en retiros espirituales, en hoteles, spa, para ellos y su grupo de trabajo, ¿no? Una locura, un despilfarro, una estupidez total de los revolucionarios de la alegría, que bueno, deciden sacar y recortar de espacios tan significativos como la educación, como lo que tiene que ver con la educación universitaria y todo lo que el prestigio, ¿no? Que nos da a nivel local y a nivel internacional, porque digo, es una universidad prestigiosa, más allá de cualquier detalle edilicio o de funcionamiento que tiene fallas, como todo lo que tiene que ver con lo burocrático aquí en la Argentina, no deja de ser una universidad prestigiosa. Y la verdad que hasta, viste, que la sigan desfinanciando, en esto hay un claro plan del macrismo que tiene que ver con la educación pública en todos sus niveles, romperla, destruirla, quebrarla, herirla de muerte y seguir fomentando, ayudando y preservando la educación privada para que gane por sobre la pública, ¿no? Exactamente, se ha intentado privatizarla en los pasados 90, se ha logrado privatizar parte de todo lo que es los estudios de posgrado, están privatizados y son carísimos y no es muy fácil acceder a ellos. Y bueno, hoy es un nuevo embate en esta idea privatizadora que no se va a implementar porque el movimiento estudiantil es muy fuerte. Y el movimiento universitario en general es muy fuerte, pero que hay que estar atento porque a poquito van metiendo cierta cuña y ciertos espacios van quedando desfinanciados. No, que participación de entidades de ONGs de dudosa calidad y procedencia. Sí, exactamente. Sí. Bueno, en el presupuesto este año se votó un aumento a la colaboración con las escuelas del sector privado, sí. Beneficios punitivos en materia de impuestos para estos lugares, y bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con esto, un ejemplo claro del apoyo a la educación privada, tiene que ver con cuestiones como, no sé, los terrenos que se le han cedido a la curia, parte de esos terrenos en los que después muchos de ellos la curia termina transformándolos en instituciones educativas católicas, que no son más que otra que educaciones privadas que rigen la moral católica a fondo, pero no dejan de ser una institución privada al fin, ¿no? Exactamente, sí. Parte de ese desfinanciamiento que hay de la educación termina siendo volcado de alguna u otra manera, directa o indirectamente, para la educación privada. Tal cual. Así que, bueno, vamos, si la operadora nos deja, con un separador y volvemos para el final de este Desde Afuera. Y la operadora no nos deja, así que vamos a tener que hacer el famoso... Lo hizo la seña de... Pará la pelota. Parala un poco, mirá, abrila. Sí, claro, vamos a volver con con el trabajo que ha hecho el Pulpo Magno. Claro, es verdad, no vamos a hacer laburar al pedo. Justo en la previa, en las vísperas de un me valió nuevo... un apercibimiento por llegada tarde y todo por parte de... Sí, mirá, sí, bueno, eso, no nombres, sí. ¿Pasaste a hablar con la directora? Natacha, ¿te mandaron a hablar con la directora? Bianchi. Mirá me vos. Está y después tener que ir a hablar con Fernando Tevele, que está disfrazado de Luis Angió por ahí dando vueltas por la radio. Y sí, también está. Te va a hacer un apercibimiento el señor. Exactamente, Tevele. Exactamente. El Tevele angioizado. Vamos con un separador y ya volvemos con el final. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. ¡Teléfono! ¿Llamarada Mau? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. ¡Teléfono! Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. ¡Qué agradable chico! Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Con Modesto no era Modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? Disculpa. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Qué gran separador. Qué gran separado. Sí, hermoso. Venía embalado, Pulpo, disculpe, pero no, ahí le corté. Sí, valía algún comentario, por mínimo que sea. Volvemos con una sección que habíamos abandonado por un tiempo, llamada Picado de Noticias Antirrepresivas de acá, nacionales. ¿De acá? De acá. La primera está titulada Estoy segura que a mi hijo lo mataron. La fuente informa la Agencia para la Libertad. Ramona Rosa Añasco, madre de Orlando Insfarán, de 31 años, un preso que apareció ahorcado en un pabellón de la Alcaidía de General San Martín, esto es en Chaco, afirmó que su hijo no tenía motivos para quitarse la vida. Denunció que el joven padecía problemas psicológicos que impedían su permanencia en un contexto de encierro. Actualmente gozaba de salidas transitorias desde hacía 3 meses. Esto pasó en Chaco. En otra noticia, en Salta, ¿sí?, que es Aguaray, toda la subcomisaría juicio por golpear a un aborigen. En este caso, la fuente es Indimedia. El hecho ocurrió el 9 de agosto de 2015, cuando Gustavo Daniel Cuellar lo detuvo la policía, lo golpeó severamente. Al día siguiente recién fue llevado para una atención médica. El joven, originario de la misión Capiazuti de Salta, llegó derivado del hospital de Tartagal en grave estado, con diversas lesiones, pero sobre todo en el rostro y cráneo. Pérdida de pieza dentaria y fractura de maxilar inferior. Luego de unos días de recuperación reveló todo lo sucedido aquella madrugada. 11 policías, incluido el jefe de la dependencia, serán juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas, favorecimiento culposo de evasión, falsa ideológica y encubrimiento. Y por último, sistemática represión de la infantería vecino de Joaquín B. González en Salta. Seguimos, hoy todas noticias del norte de nuestro país. En este pueblo de Salta, vecinos vienen denunciando el accionar del personal de infantería, que según ellos guardan similitud con el accionar desarrollado durante la última dictadura, recibiendo todo tipo de amenazas luego de efectuar las denuncias, claro, en la dependencia policial, no del mismo pueblo, Joaquín B. González. El día 2 de abril, denuncian los vecinos que uniformados de infantería ingresaron violentamente a una vivienda en la que se encontraban reunidos amigos y familiares, efectuando disparos con armas largas y llevándose detenidos sin ningún motivo a tres personas. ¿Sí? Esto fue en Salta. Este fue el segmento de noticias antirrepresivas en Desde Afuera. Excelente, Pulpo, excelente. Quería recordarles, compañeros y compañeras, que algo que pasé por alto en el segmento de internacionales, que fue que se cumplió un nuevo aniversario del genocidio armenio, ¿sí? Lo que produjo una nueva marcha, ¿sí? Por los 101 años. Recordemos que el año pasado se había cumplido el centenario y esto produjo que en muchos medios de comunicación hegemónicos, como era una fecha redonda, se hablara bastante de lo que fue el genocidio armenio. Se produjo una marcha cerca de la Facultad de Derecho por los 101 años de lo que fue este genocidio. Así que bueno, le mandamos un cordial saludo a toda la comunidad armenia argentina que sigue reclamando por lo que fue este genocidio perpetrado por Turquía, ¿sí? En el año 1915. Así que un Estado turco que se niega a reconocer el genocidio armenio, que se niega a rescindir económicamente y simbólicamente al Estado armenio por lo que sucedió hace ya 101 años. El Estado estadounidense también se niega a reconocer continuamente, ¿no? Este sí. Genocidio. También sí, se está exigiendo sí, exactamente. Y bueno, Turquía es un aliado de Estados Unidos allí en lo que es todo Medio Oriente y ese sector de Europa. Así que el reconocimiento de este genocidio implicaría alguna ruptura de relaciones con Turquía. Una Turquía que además es importante su rol en Europa, ahora por ejemplo recibiendo a todos los refugiados que toda Europa se quiere sacar encima, ¿no? Y que, como siempre decimos, lucha por entrar de alguna forma en la Comunidad Europea, pero todavía no le dan el visto bueno y lo dejan ahí aislado. Otro genocidio que está cometiendo continuamente el Estado turco es contra el pueblo de Kurdistán. Kurdo, claro. ¿Sí? Contra el pueblo kurdo. Lo dijimos la semana pasada, sigue pasando. No reconocen y Kurdistán es una nación sin Estado, ¿no? Quiere independizarse de Turquía. Y Turquía no solamente se niega, sino que está continuamente reprimiendo a todo el pueblo kurdo. Así que bueno, llegando a los últimos minutos de este Desde Afuera, tenemos algunos más, ahí me dice Nati, recordar algunas cuestiones para aquellos que estén interesados en acercarse al espacio para la memoria de Luciano Arruga. Generalmente los sábados, en el horario que va desde las 4 de la tarde hasta las 8, suele ser el horario que nosotros nos reunimos. Hay actividades o hay días de la semana en que vamos, pero son actividades capaz que más puntuales, que tienen que ver con algunas reuniones, con algunos trabajos que se están haciendo ahí en el barrio. Pero el sábado es un día que pueden pasar y acercarse y nos pueden encontrar a los familiares y amigos de Luciano Arruga allí en el espacio. Y también empezar a agendar la fecha del 25 de mayo, que no está confirmada, pero posiblemente esta semana ya lancemos la convocatoria. Vamos a estar realizando una actividad ahí en el espacio para la memoria y seguramente si no es el 25 de mayo será el fin de semana siguiente, cae miércoles si no me equivoco, el feriado del 25. Si no es el 25 va a ser el siguiente sábado, el 28 sería de mayo, que vamos a estar realizando una actividad ahí a puertas abiertas, convocando a todos los que quieran participar y organizaciones. Va a ser una jornada de debate en la cual se van a terminar de exponer algunas cosas que quedaron pendientes de la última actividad, de la actividad que hicimos en la Plaza Luciano Arruga para el 30 de enero, creo que cayó este año, el día de la actividad. Y bueno, quedó pendiente la mesa de cierre, que se extendió por el horario, que parte importante de la actividad de esa mesa era poner en discusión con diferentes compañeros de diferentes organizaciones, distintos trabajadores de la comunicación y militantes de derechos humanos, que iban a poner en discusión digamos, todo lo que había surgido de las mesas de familiares, ¿no? las mesas previas donde los familiares iban contando sus luchas, sus casos, las causas de sus familiares, se fueron tomando conclusiones entre esos grupos de familiares y quedaba pendiente el cierre de la actividad con esa discusión, esa puesta en común de esa mesa de cierre. Quedó pendiente y bueno, para fines de mayo lo vamos a estar realizando esa actividad en el espacio, así que vayan agendando. Si no, como les decía, si no es el 25, seguramente pase al 28, pero bueno, entre uno de esos dos días se va a estar realizando la actividad y lo vamos a estar esperando allí en el espacio para la memoria Luciano Arruga. Muy bien. Bueno, chicos, ya estamos listos nosotros para entregar. ¿Usted, Natacha, está lista para que le entreguemos el aire? Ya está preparada. Además, lo puso en cara como diciendo, muchachos, no veía que llegue la hora de este momento. Y nos pone la música, está bien. Y bueno. Será hasta el jueves que viene. Epa, ¿qué pasa? Hay censura. Será hasta el jueves que viene. Recordar que vamos a salir de Tiempo Argentino, si es así. Es verdad. El sábado es la edición de Tiempo Argentino, porque el domingo no hay diarios por el Día del Trabajador. Recordar nuevamente el Día del Trabajador en la lucha. No como el peronismo que se cagaban todo de risa. No. En la lucha, en la calle, y acompañando a todos y todas las trabajadoras y trabajadores que somos, porque ninguno es dueño de ninguna empresa acá, un nuevo primero de mayo. Y si un domingo es peronista, es un domingo nefasto. Nos vemos la semana que viene.